Esta semana, la alumna Dafne Ibarra, de quinto semestre de la Facultad de Arquitectura, es la responsable del nuevo proyecto escolar La Antigua, que se entregará el 19 de octubre en el taller de arquitectura de la Universidad Villarrica. Dafne compartió su opinión acerca del proyecto encargado. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Ocasionar una integración urbana y arquitectónica de un proyecto nuevo para explotar la zona del municipio de La Antigua en Veracruz. Gracias. Esperamos que la alumna Dafne Ibarra, junto a sus compañeros de la clase, puedan hacer una maravillosa y creativa labor, puesto que no solo es importante diseñar, sino también preservar lugares tan duraderos como La Antigua.